flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias urbanas con todo lo que tenés que saber. Gemelos fantásticos en forma de catástrofe climática. Investigadores llevaron a cabo un rastreo de las misteriosas llamadas que recibían los servicios meteorológicos locales, anticipando las catástrofes climáticas en todo el planeta. Se descubrió la diabólica verdad. Dos niños gemelos canadienses de entre 7 y 11 años serían los auténticos el niño y la niña de los que tanto se hablan, responsables ellos de los fenómenos climáticos que azotan al planeta. ¿Vamos ya mismo al informe o no? A continuación, sí, escucharemos, Marcos, el diagnóstico psicológico del doctor Néstor Chuleta, quien además nos hará oír algunas de las grabaciones que han podido, digamos, bueno, no sé si decirlo, llegar a la exitosa, podemos decir exitosa investigación. Podemos decir exitosa porque quizás esto tiene que cambiar, Celina, tiene que cambiar y esperemos que este sea el primer paso para cambiarlo. Vamos eso, entonces vamos al informe. Esto da cuenta un poco, ilustra, diría, es como una terrible metáfora de cómo delegamos en nuestros infantes decisiones que son demasiado importantes para las sociedades humanas. Y ellos, que son, como ya sabemos, perversos polimorfos, no pueden manejar con la suficiente madurez. Y los medios actuales mal acostumbran a los niños. Quiero ya, tengo ya. Generando en los chicos la fantasía de que su capricho es ley. Y los fragmentos de grabaciones que yo tengo y de los que dispongo y que vamos a escuchar realmente estremecen. Y sobre todo nos dejan la pregunta de cuál es el lugar, repito, que le estamos dando a los niños en nuestras sociedades. ¿Están capacitados para decidir el futuro de la humanidad? ¿Quieren escuchar un poquito? No sé. ¿Sí? ¿Escuchamos? A ver, para, pero quiero tomar nota bien, decime bien, nene. Te queremos decir algo. Decime. Vamos a poner Brasil. A ver, Brasil, espera que mañana en Brasil. ¿Qué latitud? No. Huracán. Suave. ¿En qué lugar? Suave. ¿En Bahía? ¿Te lo pongo en Bahía? Salvador. Para que tomo nota. ¿Qué sensación térmica querés que haya ahí? Es 55 bajo cero. Decirle a tu hermana que se calle un poco, para un poco. Escúchame, decime bien porque el otro día me dijiste y después pasó todo lo contrario. Yo tengo que anunciar bien, tenemos que tener credibilidad nosotros. Dubai. ¿Qué querés en Dubai? Osos polares, muertos. Pero no hay. Nieve, se derrite. Pónganse de acuerdo, después me llaman. Corea del Norte. Corea del Norte, te anoto. ¿Qué te querés en Corea? ¡Una grande de buzar! ¡Era! Me están tomando para la chacota. No, yo así no puedo seguir. ¡Granizo! Buenos Aires. Frío, calor. Calor te puedo poner en Bahía Blanca, ¿te parece bien? La Bahía Blanca o la de milicos. Querido, estás diciendo incoherencia. Yo así no puedo trabajar con ustedes. Llueven zapitos. Corten, chicos, ya está. Ya tengo el pronóstico para mañana. Continuamos con Ofrendas Urbanas. Bueno, Marcos, después de esto no. Es el momento de dar el pronóstico del tiempo, pero. Pero es casi un chiste de mal gusto, Celina, así que vamos a evitar dar el pronóstico. Esperemos que esto cambie. Esperemos y esta impunidad se termine. Continuamos con Ofrendas Urbanas. Cambia, todo cambia como el tiempo. Buenas noches.